La verdad de las cosas que no esperábamos una tendencia del subsecretario en este aspecto tan sesgado hacia la industria, hilando tan fino de por qué esto no podía seguir, el proyecto de línea de mano no podía seguir prosperando. La verdad de las cosas que en estos momentos, como están las cosas caldeadas, este señor lo que está haciendo es apagar el incendio con benzina. Hoy día no hay ningún pescador que no tenga las ganas de salir esto a pelearlo en la calle, por la sencilla razón que no se ve con respaldo, en este caso, del gobierno. Prometió que iba a defender el resguardo de la pesca artesanal, y así como se está viendo, no hay ninguna señal al respecto.